tontos fuimos al caer en un mismo juego. No me culpes que nunca quise jugar. Si andas diciendo que no valgo ni un centavo, que siempre diste y yo nunca te pude comprender. No me hagas decir la verdad. Era imposible amar y ser amado de verdad. Amar y ser amado de verdad. Amar y ser amado de verdad.